Bienvenidos y bienvenidas una vez más a nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de la primera radio pública cultural del país. Hoy, como siempre, vamos a escuchar a nuestros talentos ecuatorianos porque tenemos invitado especial en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a los que se suma usted también, que siempre nos acompaña en este escenario que lo preparamos para usted. Gracias a todos quienes están conectados en los 940 AM y también en nuestras radios amigas, Radio El Buen Pastor en Saraguro, Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas, La Voz de Ingapirca en Cañar, La Voz del Santuario de Baños en Baños y en el satélite de la Coordinadora de Medios Populares y Educativos del Ecuador, Corape, www.corape.org.es. Con esta invitación, nosotros queremos que siempre estén compartiendo, pues, con la programación de las señales de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así que, como siempre, pues, el invitado especial es usted. Hoy me acompaña en controles mi compañero Francisco Viracocha. Bueno, como ya les contamos que vamos a tener invitado especial, es importante arrancar en este instante con música. Porque el tema fundamental que estaremos abordando el día de hoy es sobre la música lírica aquí en el Ecuador. Vamos, la Escuela Lírica nos presenta el siguiente tema. Oh. ¿Qué se les atrae a ustedes? Bueno, ¿qué escucharon ustedes ahí? Decíamos, esto es parte de la Escuela Lírica, interpreta este tema musical Jorge Casís, que bueno, este personaje también ha tenido importantes participaciones a nivel del país en lo que tiene que ver con la música lírica. Hoy nos vamos a acercar a este tema, por ello estamos escuchando esta música. ¿Qué hacemos a continuación? Abrir nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestros oídos para acercarnos más a este tipo de música que usted lo puede encontrar en diferentes eventos y también cuando usted está inspirado y motivado en seleccionar temas de música lírica. Hoy, ¿quién me acompaña aquí en los estudios de la radio? Está Johnny Ramos, él es tenor y es venezolano. Está aquí en nuestro país desde el mes de febrero, es hijo del señor Edgar Ramos y de la señora Mary Suazo. Hoy nos visita para conocer parte de su vida, de su obra, del trabajo que se encuentra realizando, así como también vamos a acercarnos a conocer sobre la música lírica. Partamos, ¿usted aprendió esto al oído o se formó académicamente? Sí, bueno, académicamente llevo un estudio de muchos años y un aprendizaje que nunca se termina. Me inicié muy jovencito, desde los 11 años, y esto es parte de mi vida, gran parte de mi vida, y de verdad que amo la música y amo compartir la música. Y hoy que estoy en Ecuador, que tengo alumnos que cantan conmigo y están recibiendo clases, de verdad que a ellos quiero darle gracias por su apoyo, por su recepción. Estoy en Salasaca, doy clase en Salasaca, y allí mis alumnos son maravillosos, de verdad los considero maravillosos. Y creo que la parte del arte musical aquí en el Ecuador tiene mucho valor. Usted dice, valoro a mis estudiantes porque me han permitido estar aquí en Ecuador, pero también queremos agradecerle a usted por acompañarnos el día de hoy y compartir también ese conocimiento y esa sabiduría. ¿Qué le parece, Johnny, si empezamos, vamos a dividir este espacio en dos partes? La primera, conocer sobre su vida, sobre su obra, y la segunda, pues acercarnos a este género musical como es la música lírica. Así que Johnny, usted ya nos decía que empezó a hacer esto desde los 11 años de edad. ¿Qué pasó? ¿Sus padres también hacían música lírica o cómo usted aprovechó ese potencial para poder estudiar música lírica? Bueno, primero que no di las gracias por la invitación, disculpa. Tranquilo, disculpa, a ti, gracias. Sí, se me pasó, un poquito nervioso. Bueno, sí, en el área musical tengo descendencia por parte de mi abuelo era músico de orquesta, y más que todo lo llevo por parte de mi abuelo. Mi padre y mis familiares también tienen esa área musical, pero no la desempeñan como tal, se dedican a otras cosas. Pero yo siempre amé la música y por eso me dediqué a la parte musical de hace... ¿A los 11 años ingresó a qué institución? A los 11 años comencé a cantar en la escuela realmente. Ya me tomaban en cuenta y mis recuerdos es que la gente me miraba y me aplaudía de forma... Se me acercaban personas que sabían de música y ya empezaron a llamarme hacia el área musical porque veían un talento en mí. Uh-huh. ¿Y después de la escuela, qué sucedió posteriormente? Bueno, después a los 13 años ya ingresé en la parte de la orquesta. Pero ya como instrumentista me inicié en el área de la flauta transversal. Duré muy poco tiempo porque debía comprar mi instrumento, y es un instrumento extremadamente caro, uno de los más caros en la parte sinfónica. Pero de allí mi fuerte siempre fue el canto, y me dediqué en el área del canto. Me ingresé con el profesor Alfredo Ortega, tenía una coral, me inicié en la parte coral, y de allí recibí clase con distintos profesores en el área de canto y alrededor de muchísimos años. Y por eso, imagínense, fue en el año 91 cuando ingresé en la parte del canto como tal, de lleno completamente. desde 1991. ¿Qué agrupaciones han tenido el gusto de compartir con usted? Bueno, he tenido, más que todo, pertenecía a coro sinfónico, a coro, estuve en muchos festivales, siempre representaba como solista la institución donde estaba, que era la Amadeus. Y estuve en distintas ciudades del país, de Venezuela, Caracas, en festivales muy importantes, donde siempre representaba a mi ciudad como solista. Y bueno, y también estuve en la parte sinfónica, en el coro sinfónico, donde estuve en el año 96 cuando llegó el Papa Juan Pablo II a Venezuela. Para mí fue una de las mejores experiencias, ya que fue algo de gran magnitud y de mucha responsabilidad. Y de allí he estado en distintos eventos, de verdad que ya no recuerdo tantos eventos que he estado, que en tantos lugares que he cantado, que no los recuerdo todos. Bueno, ¿cómo ha visto usted el desarrollo de la música lírica en su país? Bueno, en el área musical, en el área del canto, perdón, lírico, Venezuela tiene importancia. De verdad que sí, hay muchos cantantes buenísimos, excelentes. Y al igual que Ecuador, he conocido cantantes importantes aquí. De verdad que Ecuador me ha sorprendido bastante, porque en cuanto a la música, ya veo que son demasiado amantes de la música, de la buena música. Usted nos decía que ha participado también en un festival aquí en Ecuador, en compañía de Argentina. Sí, no fue un festival, fue una presentación que hubo en la ciudad de Ambato, el Encuentro de los Tenores, que fue con el señor que colocó la grabación, el señor Casis, Jorge Casis. Buen tenor, excelente tenor, al igual que mi amigo Ángel, que también cantó con nosotros, él es de Argentina. Bueno, cantamos los tres y de verdad que para el público fue muy receptivo, le gustó bastante. Cuando decimos aquí en Ecuador hay máximos exponentes de la música lírica, este encuentro que usted ha tenido, pues también con artistas de otros países, como en este caso Argentina y de aquí de Ecuador. Nos dice hay un trabajo excelente en la música lírica. ¿Qué se valora de esto? En el canto lírico, pues se evalúa el estudio, el nivel de estudio. Porque cuando hablamos de canto lírico, hablamos es el conocimiento, el estudio, el dominio total de la técnica. A eso se refiere el canto lírico, que es el dominio de la técnica. Entonces, he podido apreciar en personas de aquí del Ecuador de que sí existe eso. ¿Cuán importante es la voz, si tomamos en cuenta que este es el instrumento del ser humano? Bueno, el instrumento más maravilloso y más increíble es la voz. Claro, lo que pasa es que el hombre crea instrumentos como guitarra, instrumentos de viento, piano, pero la voz la creó Dios. Y por supuesto, ¿quién va a superar a Dios? Bueno, nosotros hoy vamos a escuchar también a nuestro invitado Johnny Ramos. Él lo va a hacer aquí en vivo y en directo en los estudios de la radio. Y nos iremos introduciendo de a poco en lo que es la técnica de la música lírica o coral, también se la puede llamar. Sí, lo que pasa es que el canto lírico y el canto coral existe una diferencia. ¿Ya cuál es? Antes de escucharle. La diferencia es que las corales todos deben mantener un margen. Porque existen, vamos a decir, existen cuatro voces, una coral de cuatro voces, porque también hay de ocho voces. Existen cuatro voces, tenor, soprano, contralto y bajo, ¿va? Entonces, ¿qué pasa? Cada fila debe mantener un nivel y cada fila debe mantener un color de voz. Un color donde todos se parezcan, que las voces deben buscar un parecido, para que exista una armonía total dentro de la coral. En cambio, el solista es distinto, porque el solista lleva un brillo, su voz vibra, y dentro de una coral no puede existir un vibrato, porque entonces se pierde la magia coral. Perfecto. la mayor parte de lo lírico, solo. Y lo coral, pues ya saben ustedes ahí, cada fila hace lo suyo en los coros. Ahí está la música coral. Pero ahora tenemos acá en los estudios a Johnny, que tú nos decías, vamos a empezar también compartiendo lo que yo sé hacer. Así que adelante, el micrófono es suyo. ¿Quiere que cante a capela? Claro, ahí vamos, vamos a capela. Nosotros, usted nos decía, la magia de la voz es lo más lindo que puede existir, y independientemente pues de lo que hacen los diferentes instrumentos musicales que han sido creados por el hombre, Johnny. Así que adelante, usted tiene... un fragmentico de... Vamos a escucharlo. Nella fantasia io vedo un mondo giusto, lì tutti vivono in pace e onestà. Io sogno d'anime che sono sempre libere, come le nuvole che volano pien d'umanità in fondo all'anima. Wow. Hoy estamos escuchando esta hermosa, hermosa voz de nuestro invitado Johnny Ramos. ¿Qué tema nos interpretabas? Fragmento, ¿no? Sí, un fragmento de Nella Fantasia. Nella Fantasia. Bueno, este tema musical, vamos a conocer, Johnny, ¿qué necesitamos nosotros para hacer música lírica? Bueno, para hacer música lírica realmente se necesita un estudio. Son muchísimos años de preparación, pero lo más importante es tener la voz. La voz es algo que Dios nos regaló, pero lamentablemente todos no pueden ser cantantes. Si vamos a una prueba y dices, no todos pueden ser cantantes de música lírica, ¿cuál es el primer proceso que se sigue? Primero debemos hacer una evaluación de su condición vocal, porque todo el mundo no puede llegar a ser cantante lírico, porque pues, hay personas que tienen problemas de fonética, tienen problemas con su garganta, y entonces no, por eso le digo, todos no pueden ser cantantes, al igual que todos no pueden ser músicos, todos no pueden ser locutora como usted, todos nos nacen con ese don. Imagínense si todos tuviesen el don de ser músico, el mundo entero sería músico. Entonces, ¿qué diferencia existiría si todos fuesen músicos? Entonces, no existirían artistas famosos, porque todos seríamos músicos y sería algo demasiado común en el mundo. ¿Cómo se valora si es apto o no es apto? Hay que evaluar una serie de factores. Hay que revisar una serie de factores, por lo menos, qué condiciones tienes. Por ejemplo. Primero, la parte de fonética, la parte de afinación. ¿En qué condiciones está su garganta? Existe un factor físico, porque en el canto lírico pues se necesita factores físicos de respiración, de la afinación, por supuesto, que es lo más importante. Y hay personas que tienen, como se lo estaba diciendo hace ratito, tienen problemas con su garganta, y entonces no podemos exigirle a una persona que tiene problemas en la garganta exigirle que sea cantante. Pero hemos escuchado a muchos artistas, le voy a dar el nombre, la maestra Cecilia Tapia, Edia Barberi, donde ella señala de que todos pueden ser músicos, todos podemos aprender, Johnny. Sí, es cierto. En el área musical existen muchos tipos de músicos. Existe un músico que en mi país se le llama guataquero. El guataquero es aquel que tiene el oído, nace con el oído para ser músico. Tiene desarrollado su oído y la música la lleva en él, percibe fácilmente la música. El oído musical existe. Al igual existen músicos, que es el músico mecánico, como el músico mecánico, que es el que empieza desde pequeño en una orquesta sinfónica. Y esa persona aprende música, aprende a leer música y toca un instrumento y leen la música y la tocan. Es decir, están leyendo lo que están haciendo. Pero ese músico no es capaz de sacar un fragmento solo de cualquier pieza, sin una partitura, exacto, ese es el músico mecánico. No es capaz de ir más allá de la página de la partitura. Es decir que, por, ¿cómo se dice? Porque deseo, por intuición, de que lo pueda hacer. Si no me lo escriben, no lo hago. No lo hace, ese es el músico mecánico. Lamentablemente sí, es verdad. Como desde niño pueden ser músicos, pueden, se inicia en la música y comprende y sabe, conoce de tiempos, conoce de silencio. Y entonces aprende el instrumento, aprende a tocarlo, pero solamente con lo que está allí escrito. Perfecto, y eso significa, bueno, aquí en Ecuador decimos que nos hace falta chungo para poder interpretar los temas musicales, para no ser mecánicos, como usted dice. Entonces, chungo, corazón. Sí, de verdad que no entendí mucho lo que me quiso decir. Lo que decimos es que hay que tener realmente corazón para poder interpretar los temas musicales y no hacer la música de forma mecánica. No, bueno, se necesitan las dos cosas. Realmente es algo complejo en la música, pero el músico completo debe tener las dos cosas. Debe tener lo que llamamos en mi país la guataca y también debe saber de partitura. Y uniendo esas dos cosas es que se crea un buen músico, un excelente músico. Ahora, si falta alguna de las dos, porque puede tener mucho oído, pero si no estudia, ahí hay problemas también. Y si solamente sabe leer partitura, pero no tiene oído ni siquiera para interpretar un tema solo, allí es donde se presentan los problemas. Entonces, necesariamente necesitamos pues el estudio y obviamente también ponerle corazón, amor a lo que estamos haciendo. Exactamente, el corazón siempre primero. Bueno, usted nos trajo tres temas musicales, no sé, estas ¿se grabaron en qué circunstancias antes de escuchar uno de ellos? Bueno, realmente yo no tengo grabaciones así, CD, porque casi todas mis grabaciones son en eventos, en actos públicos. Y bueno, tengo unas grabaciones que hice en tiempos cuando estaba cantando con un compañero, también cantante lírico. Hay dos temas que están allí cantando con él, que mi compañero está, él es profesor también en Perú de canto. ¿Y se llama? Él se llama David Gutiérrez. ¿Qué te parece si escuchamos uno de ellos? Sí, sí, vamos a ver. Vamos, y luego nos cuentas de qué tema es y algunos datos que tú quieras añadir. Así, hablando solo de ti, ven y devuélveme al fin la sonrisa que se fue. Una vez más, tocar tu piel y hondo suspirar. Recuperemos lo que se ha perdido. Regresa a mí, quiéreme otra vez, borra el dolor. se fue. Extraño la dicha también. Quiero que vengas a mí y me vuelvas a querer. No puedo más si tú no estás. Tienes que llegar. Mi vida se apaga sin ti a mi lado. Regresa a mí. Quierme otra vez. Borra el dolor que al irte me dio cuando te separaste de mí. Así, hablando solo de ti, devuélveme la pasión de tus brazos. Regresa a mí. Estamos de regreso, ahí escuchábamos el tema musical que nos decía Extra Micrófonos, nuestro invitado Johnny Ramos, que es, este tema musical lleva por título... Regresa a mí. Bueno, ahí estaba, ¿qué tipo de género es? ¿Balada? Sí, es un tema balado pop. Sí, es una balada pop. Sí, pero con un arreglo más hacia lo lírico. Bueno, todos los temas musicales, cualquier género que sea, sea música ecuatoriana, sea, qué sé yo, una cumbia o un bolero, ¿todos los géneros musicales son posibles en lo lírico? Sí, puede ser posible. De repente, eso depende del estilo que dé el arreglista. Uh-huh. Ya. Bueno, nosotros estábamos un poco acercándonos a cómo valorar a una persona si es que puede... o no hacer música lírica. Y una de las cosas que usted nos decía extra a micrófonos, cuando el estudiante se acerca a la escuela, nos decía, buscamos la afinación. ¿Y qué es la afinación? A través de un piano se toca las notas musicales como el do, re, mi, fa, sol, la, si, y puede determinarse si un estudiante está afinado. Entonces, puede ser que en la primera nota, en el do, no me resulte, pero puede ser que en el re, en el mi, en el fa o en el sol, la persona demuestre que sí tiene aptitudes para la música. Eso es correcto. Lo que pasa es que hay personas que nunca han estado con un instrumento, nunca han cantado, sino simplemente han cantado al lado de un artista que le guste, en la radio o un CD. Entonces, cuando esa persona llega tan nuevecita, yo no puedo descartarla simplemente porque le doy un do y no me canta el do, sino que yo sigo intentando con otras notas. Yo lo que trato de percibir dónde está su afinación, dónde está su oído musical. Y a veces ni siquiera me cantan una sola nota en el piano, pero resulta que cuando les digo que me canten un tema, que se sepan, escucho que sí hay una afinación. Entonces, tenemos que tener cuidado cuando descartamos a alguien dentro del área del canto. Luego de esto, cuando usted ya determina que sí, que hay una persona con un potencial extraordinario, después de esa prueba, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, como lo dice, ya sabemos que está afinado, ¿verdad? Entonces, de allí vamos a empezar con una serie de ejercicios que ellos deben conocer para que sepan cuál es, cómo debe ser la impostación, deben conocer cómo debe ser la respiración. Y ahí es donde realmente vamos a ir conociendo el potencial del cantante. Ejemplo de un ejercicio. Bueno, un ejercicio de respiración. Uh-huh. Un ejercicio de respiración es simplemente con un sorbete y una botellita de agua, soplar lo más que se pueda el sorbete, haciendo burbujas en el agua sin respirar. Ese es un ejercicio simple. Al igual que soplar una página en la pared y mantenerla cierto tiempo allí. Que no se caiga. Que no se caiga. Bueno, eso no me lo sabía, mira, lo estoy aprendiendo. Así que ya sabe, póngalo en práctica usted, que reforzar la voz puede ser para cualquier actividad, ¿no es cierto? Hasta para ser locutores, hasta para ser un cantante aficionado. Póngale la botella, el sorbete y sople. Mantenga la respiración y vea cuánto tiempo se queda. O poner una hoja en la pared, sóplela y manténgala ahí. ¿Cuánto tiempo también se queda? Ejercicios no muy complicados. No, ese es simplemente la parte de respiración. Uh-huh. Porque existen también los de impostación, que es la colocación correcta de la garganta. ¿Qué es la impostación antes de...? La impostación es la posición como debe estar colocada la garganta para poder cantar, para que no exista ningún tipo de obstrucción del aire cuando vaya saliendo. ¿Podemos hacer un ejercicio? Bueno, aquí es difícil de explicarlo por la radio. Ya, pero vamos a intentarlo a través de, no sé, de una canción o de algo, de un ejercicio donde me suene la voz que está perfecta a la ubicación de mi garganta. Bueno, sí, por lo menos cuando nuestra voz está un poco hacia la parte nasal, se percibe por lo menos un sonido, hola, ¿cómo estás? Ahí sí. Tengo un sonido hacia la nariz. Si es un sonido muy engolado, que ahí existen locutores que tienen... Usted escucha Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Exacto. Ya, ahí tengo un engolamiento. Porque el sonido, sonido está atrás. Está atrás, está trancado. Pero duele la garganta ahí. Claro, y eso nos afecta como cantante. Entonces, nosotros lo que debemos evitar... que el cantante esté en esa posición que está mal, igual que esté colocada el sonido en la parte nasal. Y tengo que ponerme de forma natural, la voz natural, donde no tengo ningún inconveniente al momento de emitir mi voz. Exactamente. Y lo que nosotros manejamos con la parte de la respiración es esas notas largas, esas notas afinadas de forma perfecta. ¿Puede poner una nota larga usted, Johnny? Estoy un poquito afectado a la garganta por el viaje, pero le voy a hacer algo. Vamos a que una... Do, re, mi... Wow. Y este es un ejercicio que sin duda me imagino, usted corríjame si es lo correcto, lo que se tiene que estar practicando todos los días un tenor. Sí, es como el deportista, como se lo explico a mis alumnos, como el que corre, el maratonista. Imagínese un maratonista corre 25 kilómetros, supongamos. El maratonista debe prepararse para correr 25 kilómetros. ¿Qué pasa si el maratonista tiene una competencia dentro de 6 meses y deja de entrenar 3 meses? Cuando llegue a correr los 25 kilómetros, que está acostumbrado a correrlo, cuando llegue a ese maratón no va a poder hacer los 25 kilómetros. ¿Por qué? Porque no se ha preparado. No ha hecho ejercicio para lograr hacer otra vez los 25 kilómetros. ¿Cuánto tiempo requiere un estudiante para tener ya una voz lista para presentarse en tablas? Bueno, eso varía también, depende del cantante. Hay personas que de forma empírica nacen con eso. Nacen, vienen ya de fábrica, nacen con ese don casi que perfecto, y solamente el profesor se encarga de pulir detalles. Mientras que hay otras personas que es más difícil. Entonces, existe una variante allí, dependiendo de la persona, dependiendo de los ejercicios, dependiendo el estado de ánimo de la persona, si lo quiere hacer o no lo quiere hacer. Johnny, ¿cómo se llama la escuela donde usted está dando clases? Ese se llama el GAP, queda en Salasaca. El GAP. El Gobierno Autónomo Descentralizado del... Ahí se me fue el nombre, pero es... ¿Salasaca, si se llama sí, el sector? Sí, en Salasaca, exactamente. En la comunidad Salasaca, sí, debe sí, ser, exacto. La comunidad. Eso queda en la provincia de... Tungurahua. Tungurahua, en Ambato. Exacto. Ya, tú nos visitas desde ya el día de hoy. Te hicimos sí. madrugar. Yo vivo en la ciudad de Pelileo. Ah, en Pelileo. Sí. Allá, de ahí te trasladas a la comunidad Salasaca. ¿Cuántos alumnos tienes? Allá hay un aproximado de 16. 16 alumnos. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido, por ejemplo? Porque me imagino que hay niños de diferentes comunidades aquí. Lo que me sorprende es ese amor, ese deseo de aprender. Que yo he tenido alumnos en otros lugares y no han sido tan... con ese amor que ellos sienten de hacerlo, de hacer algo bueno, de querer mejorar. ¿Hay alguna oportunidad que los niños te han solicitado, por ejemplo, aprender a hacer música lírica de esas canciones en quichua? De hecho, tenemos un festival en noviembre y me presentaron un tema en quichua. ¿Te acuerdas? No, de verdad que es difícil para mí, no domino. Pero es algo coral, es un arreglo coral, ya tengo la partitura, todavía no lo hemos montado. Ya. Pero sí. ¿Este festival se desarrolla en el mes de noviembre dónde? Allí mismo, en la ciudad de Salasaca. Ya, van a hacerlo allá. ¿Participan solo de gente de ahí, de la comunidad, o también lo van a hacer de todo el país, de todo Ecuador? De todo el país, porque es un festival andino. Es un festival andino. Sí, sí. Ah, pero todavía no se conoce cuántos van a participar. No tengo mucho conocimiento cuánto es. El conocimiento que tengo es la responsabilidad que tengo para... Para formarlos para... ¿De qué edades a qué edades están? Hay jovencitos, tengo jovencitos de 14 en adelante. Ah, de 14 en adelante, sí, sí. Son los niños que van a formarse en esta escuela. ¿Ha sido, estás desde el mes de febrero ya en este lugar, o es reciente? Yo comencé casi finales de abril, de marzo. Marzo. Exacto. Ya. Y bueno, el reto tuyo es formar algún coro, ¿cuál es el...? Ya ellos tienen un ensamble coral, ya se han presentado, ya han hecho presentaciones bien bonitas y han cantado como solistas también. Bien cantado como solistas. Bueno, ¿y ahora el reto suyo cuál es con los chicos? Bueno, mi reto es formar mejor coral. Ellos lo saben, yo les exijo mucho, porque después de la primera presentación yo les dije a ellos... Después de la primera presentación va a ser más fuerte. Entonces les voy a exigir más. Y yo quiero montar temas como un Aleluya de Händel, quiero montar un Gloria de Vivaldi, entre otros, y que ellos vayan conociendo y se vayan enamorando de esa música clásica de la que yo me enamoré desde que era jovencito. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con la música ecuatoriana? Donde tenemos también a máximos representantes, que si bien no sé si es que habrán ya las partituras, pero que sí hay temas musicales espectaculares para también interpretarlos, John. Claro, ellos han cantado, la última presentación que tuvimos, ellos cantaron el Cóndor Pasa, y queremos montar otras piezas también tradicionales de aquí. De Ecuador. Y exacto, y eso me llama la atención porque para mí son retos personales y a mí me gusta romper paradigmas. Johnny, una pregunta. ¿Usted ya conoce algún tema ecuatoriano propios de aquí, nuestros? He escuchado varios pasillos. Ya. Bastantes pero, pasillos. ¿Sabes alguno ya? Tema como tal me sé alguno. Bueno, no es pasillo, me sé de Julio Jaramillo. Temas. ¿Cuál será? El Juramento. Nuestro juramento. Claro, nuestro juramento, tremendo tema, de verdad que Julio Jaramillo era grande. ¿Y no te atreves ahorita a compartir algo con nosotros? Con un poquito de pista. ¿Y si no hay la pista? Sí, si la tienes, vamos, ¿te parece? Claro, vamos a hacerlo. No sé, veamos, es que desde el celular no lo podemos hacer, pero a lo mejor que te puedas ayudar para escucharte tu voz desde tu celular. Ah, ¿sí? Ok. Sí, vamos a ver. Vamos a ver cómo nos sale. Hoy vamos a compartir nuestro juramento como ese talento lírico que nos comparte el día de hoy nuestro invitado Johnny Ramos en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, vamos a ver cómo nos presenta el día de hoy. Después nos cuentas, Johnny, esa oportunidad de poder interpretar este tema musical que lo ha hecho escuchar Julio Jaramillo en todo el Ecuador y fuera de también de estas fronteras. Vamos. La voy a colocar. ¿Las vas a colocar? ¿Sí? ¿Francisco? Ya, vamos. ¿Te ayudas con los... Puedo verte triste porque me mata tu carita de pena, mi dulce amor. Me duele tanto el llanto que tú derramas, que se llena de angustia mi corazón. Si tú entristeces, no quiero que la duda te haga llorar. Hemos jurado amarnos hasta la muerte, y si los muertos aman, después de muertos amarnos más. Bueno, ahí hemos escuchado nuestro juramento junto a nuestro invitado Johnny Ramos. Bueno, interpretar estos temas musicales, ¿qué ha significado para usted? Pues de verdad que el juramento, nuestro juramento es un tema demasiado hermoso porque es una promesa de amor. Y la voz de Julio Jaramillo es algo muy lindo. De verdad era un cantante maravilloso. Y por eso me gustan los temas de Julio Jaramillo. Realmente cuando llegué aquí era un reto para mí cantar nuestro juramento porque lo iba a cantar en la tierra de Julio Jaramillo, y entonces me ponía a pensar, ¿y qué dirá la gente? Porque voy a cantar el tema de Julio Jaramillo, pero gracias a Dios de verdad les ha gustado y han sido muy receptivos con el tema. Bueno, vamos nosotros a escuchar otro tema que nos ha traído nuestro invitado Johnny Ramos aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Al regresar les contamos de qué tema se trata. Me dijiste que te ibas, que tus labios sonreían, mas tus ojos eran trozos del dolor. No quise hablar, solo al final te dije adiós, solo adiós. Yo no sé si fue el orgullo o a qué cosa lo atribuyo. Te dejé partir sintiendo tanto amor. Tal vez deseaba tan solo un por favor. Detente, amor. No sé es contigo, no sé, no tengo valor, no sé, vivir si no es contigo, no sé. Desde el día en que te fuiste, tengo el alma más que triste, y mañana sé muy bien, va a ser peor. ¿Cómo olvidar ese mirar desolador que da musical, no sé. Nos decías, Johnny, extra micrófonos, que este es un gran reto, este tema musical, porque necesitas gran ejercicio de aire. Exactamente, es un ejercicio, es un tema demasiado exigente. Ese es un arreglo del grupo Il Divo, no sé si lo han escuchado. En inglés lo hemos escuchado, y creo que la mayor parte, a lo mejor si usted ya le sonó, este tema musical siempre se lo escucha en inglés. Sí, sí, exactamente. Pero este es un arreglo del grupo Il Divo, más hacia lo lírico. Uh-huh. Entonces, la idea de llevar esos temas, esos son temas que han sido populares. La idea es introducir la música lírica, introducir la música más clásica a nuestros jóvenes hoy día, que se han salido un poquito de la cultura y se están yendo a otro lado, a temas como, bueno, no puedo decir, sí, a temas que influyen a la violencia, que inducen al sexo. De verdad que ahí se presenta un poco de problemas para nuestra sociedad, que son nuestros jóvenes. Entonces, por eso estos grupos han creado nuevos, han tomado temas que son conocidos y lo llevan hacia el público popular para que esos jóvenes se preparen mejor culturalmente, estén mejor preparados culturalmente. Bueno, vamos a ir ya entrando a la recta final de este programa, Johnny, y quisiéramos que vayamos compartiendo también con nuestros amigos y amigas oyentes algunos secretos para el cuidado de la voz. Bueno, unos secretos es no pararse tan temprano como me paré yo hoy. Me vine tempranito y me pegó bastante. El viaje pega, afecta mucho. Estoy un poco afónico. Y otra cosa es evitar el trasnocho, no consumir cosas frías, muy frías, helados. Son perjudiciales para los cantantes. Y también el que se dedica a canto lírico, pues hablar mucho también afecta. El gritar, todas esas cosas nos afectan. Ya, es decir, vamos a utilizar una buena bufanda, tapar nuestra boca cuando cambiamos de ambiente, ¿verdad? De un transporte, por ejemplo, al aire libre, de bajarme. Exacto, y algo que no hice yo hoy. Algo que no hizo, algo que no cuidó su voz. Bueno, Johnny, como siempre decimos aquí en nuestro programa, siempre es un gusto poder compartir estos espacios y que escuchar pues también este conocimiento que tienen a bien compartirlo con nuestros amigos y amigas oyentes aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Gracias por haberte dado cita a Quito y haber podido compartir, pues, como digo, con nuestros amigos oyentes. No, muchísimas gracias, doy yo por la invitación, de verdad, me parece maravilloso que me haya invitado y me ha gustado bastante el programa y la recepción ha sido maravillosa. De verdad que le doy gracias a Ecuador, a todas aquellas personas que me han ayudado, que me han tendido la mano. Les doy gracias, de verdad. De verdad que existe gente maravillosa aquí en este país. Bueno, y gracias también a Francisco, y les vamos a dejar con un último tema, un fragmento, y nos estaremos reencontrando en un próximo programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía.